El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 15 horas con un minuto y aquí arranca La Hueca Musical. Quiero darles la cordial bienvenida a un fin de semana más con buena música y buena información. Claro que sí, yo soy Jefferson Herrera. Y pues, desearles un 2016 a todos quienes conforman Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y a todos nuestros queridos radioescuchas, que este 2016 esté cargado de cosas muy buenas, de cosas positivas, y que todas las metas que se propongan, por supuesto, se cumplan. Agradecemos a Daniel Castellanos desde El Sonido. Yo soy Jefferson Herrera, como ya les mencioné, y arrancamos con talento ecuatoriano, medicina para la cabeza, bueyes de madera. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Para la cabeza, medicina para el corazón. Bien, arrancábamos así la hueca musical en esta edición del 9 de enero, esta edición de fin de semana. Estábamos escuchando a la agrupación ecuatoriana Bueyes de Madera y su tema Medicina para la Cabeza. Bueno, les comento que Bueyes de Madera es un proyecto artístico que funciona en base a la colaboración de un grupo de experimentados músicos de la escena nacional y un artista visual. La banda nace con el objetivo de compartir en escena una experiencia que abarca dos disciplinas muy distintas. Dos universos que se rigen por leyes propias, por procesos de diferente raíz, los cuales a través de un ritual contemporáneo logran coexistir en un espacio determinado. Así, transforman la experiencia solitaria de la pintura con el goce del escenario y se convierte en un trabajo que conjuga el arte plástico, el teatro, el performance y la música, en una armonía que tiene como base la amistad y la sed de experimentación. La agrupación está liderada por Steven DeGenais en la voz y en la guitarra, quien dejó atrás sus influencias folk dance de su proyecto Stitch. Grecia Albán, vocalista de La Mala Maña, Bastián Napolitano, hijo del viejo Napo, y baterista de varias bandas, entre ellas Björn Borg y Verde 70. Matías Alvear, hijo del popular Alex Alvear en el contrabajo, Pablo Vicencio en la percusión y Teo Monsalve, que desarrolla pintura y arte en sus presentaciones en vivo. Su disco debut se denominó Apis. En realidad se trató de un libro disco que contó con 10 temas que sobresalen principalmente por su formato electroacústico, las letras esperanzadoras y melodías familiares. Concepto que lo llevó a ser catalogado como uno de los mejores discos del 2014 en la escena nacional. Seguimos con talento ecuatoriano, Les Petits Bastards y su tema Ficción. El polvo me rosa, la luz se apagó. Noche me estaba quemando, ya salió. Nada entre palabras, te pinté de color. Resbalé mi lengua por tu cielo y te guardé en un cajón. Se confunde en realidad. Caminé en el tiempo. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical. Seguimos con talento ecuatoriano, la banda Moon y su tema En Silencio, solo aquí en La Hueca Musical. De La Hueca Musical y por supuesto nuestra agenda. Les comentamos que el 14 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, el concierto Antología del Ensamble de Guitarras de Quito se presentará. El 14 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Mientras que el grupo Yaviraco, otro de los elencos musicales de la Fundación Teatro Nacional Sucre, se presenta el 15 de enero a las 19:00 en la iglesia La Sagrada Familia de la Rumiñahui y la entrada es completamente gratuita. También una gala lírica, esto será en el Teatro Nacional Sucre, el 15 de enero a las 19:30. Esta gala lírica estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, junto a los solistas de la Compañía Lírica o la Escuela Lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre. No lo olviden, en el Teatro Nacional Sucre, el 15 de enero a las 19:30. Voz Mestiza, este trío, otra de las agrupaciones también de la Fundación Teatro Nacional Sucre, se presentará el 16 de enero a las 17 horas en la iglesia Cristo Resucitado. Bueno, será en el auditorio Padre Carolo, pero que está ubicado en la iglesia Cristo Resucitado. Para quienes no la conozcan, como la iglesia Cristo Resucitado, es la iglesia Quito Sur, ubicada en la avenida Ajaví y Quito Sur. Y finalmente, el CD Canciones en Tinta China de Gavino Torres se presentará el 16 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El 16 de enero a las 19:30. Seguimos con más música. Recibimos desde Uruguay a No Te Va a Gustar y su tema A las 9. Seguimos con más música, Manu Chao y su tema Luna y Sol. Buena música en este fin de semana junto a la Hueca Musical. Cayó la luna, se apaga el farol. Esperando la última ola.

Bien, ahí teníamos talento ecuatoriano, Oscar Troya junto a Norca, Lost in Your Eyes, a ritmo de música electrónica, este segundo bloque de La Hueca Musical. Bueno, les comento que el Ultra Music Festival es un festival anual de música electrónica fundado en 1999 por la pareja de negocios Russell Pavich y Alex Holmes, y tiene lugar en marzo de cada año en la ciudad de Miami, Florida. El primer evento del festival coincidió con el Winter Music Conference en el año de 1999, que también se llevó a cabo en Miami. El festival tuvo lugar entre 1999 y 2000 en South Beach, entre 2001 y 2005 en el Bayfront Park, entre 2006 y 2011 en el Bicentennial Park, y desde 2012 hasta el presente se realiza de nuevo en el Bayfront Park. Aunque comparten los mismos nombres, el Ultra Music Festival no está directamente ligado a la Ultra Records, un sello discográfico de música electrónica. Sin embargo, las dos entidades anunciaron una alianza mundial en agosto del 2013 que les permite colaborar en la comercialización y la promoción de diferentes DJs y sellos a nivel mundial. El Ultra Music Festival lleva a cabo también sus festivales en ciudades como Ibiza, Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, Santiago, Seúl, Split en Croacia, Tokio, Ciudad del Cabo y Johannesburgo en Sudáfrica, Santa Cruz en Bolivia y Asunción en Paraguay. Sin embargo, tanto en Bolivia, Perú y Paraguay, el festival se realizó como Road to Ultra o Camino al Ultra. Seguimos con más música electrónica, Robin Schulz y su tema Sugar. Get Seguimos con más de la hueca musical. Recibimos desde Canadá a Coleman Hell y su tema Two Hats. Something in the water, and there must be something that you started. She said, I love you nothing but a monster. My love ain't nothing but a monster with two heads. Bien, ahí teníamos desde Canadá a Coleman Hell y su tema Two Heads, dos cabezas. Bueno, ahora les comento que Beatenberg es una banda de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Sus miembros son el compositor Mateo Campo en la voz y guitarra, Ross Dorkin en el bajo y Ruben Brink en la batería. Su colaboración con el DJ Clock, un DJ sudafricano, en su tema Remember You, se convirtió en la canción número uno en la radio sudafricana por más de 19 semanas consecutivas en el 2014. Así que precisamente escuchamos ese tema, Remember You, junto a los sudafricanos de Beatenberg. I'll never tell you. Bien, ahí teníamos debutando a la banda sudafricana Wittenberg y su tema Remember You desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Casi ya cerrando esta edición de La Hueca Musical, recibimos a Movie y su tema The Last Day. Take a look yonder, where the thunder's gone. He was searching, take a look yonder, blindly, take a look yonder, take a look yonder, take a look yonder, where the thunder's gone. Breaking news, take a look yonder. Just to stay awake, his heart was like a stone. Take a look yonder, where the thunder's gone. Take a look yonder, take a look yonder, his heart was like a stone. Al final de esta edición de La Hueca Musical, quiero agradecer su sintonía en esta tarde de fin de semana. También agradezco a Daniel Castellanos en el sonido. No olviden sintonizarnos los días sábados de 3 a 4 de la tarde en nuestros especiales de La Hueca Musical. No olviden también que pueden comunicarse siempre con nosotros al 2220-966, 2220-966 o también a lahuecamusical@hotmail.com. Yo soy Jefferson Herrera y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. How you gonna catch laugh as we try to understand our phenomenon. So many lines are crossed and lives are lost while we walk around with our heads down.